Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy en celebración del tercer aniversario de la Casona Cultural Aquiles Anzoa. Este espacio era la antigua residencia presidencial y ahora es el lugar donde se promueve la identidad nacional. Fue inaugurado por el presidente Nicolás Maduro en 2019 como lugar para exaltar la obra del poeta venezolano Aquiles Anzoa. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero cultural día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Orquesta Típica Nacional cerró el 2022 con concierto de fin de año. Presidente Maduro anuncia inicio de plan de desarrollo humano en enero. Autoridad Única del Estado Anzoátegui anuncia creación del Instituto de Cultura de la entidad. Presidente Maduro llama a combatir el dólar criminal. Desde la prisión, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, califica de usurpadora a Dina Boluarte. Inauguran el mural ecológico más grande del mundo en Guatire. Cultura. La Orquesta Típica Nacional, Patrimonio Artístico y Cultural de Venezuela, cerró exitosamente su año de producción musical con un hermoso concierto realizado en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La actividad recorrió varios géneros de nuestra música tradicional y contó con la dirección musical del maestro Jesús Eduardo Milano, quien inició la gala con el vals Andreína de Teófilo León. Ali Alejandro Primera, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música, agradeció a las autoridades del Teatro Teresa Carreño, a los músicos, al director musical de la Orquesta Filarmónica Nacional, el maestro Rubén Capriles, y a todas las personas involucradas durante el año de gestión musical. La Red de Arte del Estado Aragua inauguró la exposición de maquetas La Casona de la Trinidad del artista Carlos Medina, que hace alusión al patrimonio cultural de la entidad territorial. Según refiere nota de prensa del Ministerio para la Cultura, la encargada de la Red Regional de Arte, Elizabeth Grimán, destacó que el expositor cuenta con una trayectoria que supera los 30 años en los que ha replicado este patrimonio cultural regional ubicado en El Limón. Por su parte, el expositor Carlos Medina refirió que su motivación para tomar la casona como fuente de inspiración han sido los recuerdos del lugar por haber estado allí por varios años junto a su hermana en su juventud. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. El Ministerio para la Cultura, conjuntamente con la Misión Cultura Corazón Adentro, a través del Sistema Nacional de Culturas Populares, se encuentra promoviendo el taller de cantos navideños en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico. Estos encuentros se están llevando a cabo bajo las instrucciones del cultor Ismael Delgado, en donde se ponen en práctica cantos y aguinaldos y parrandas con aproximadamente 25 participantes. Es importante destacar que los villancicos, aguinaldos, parrandas y gaitas definen la musicalidad de Venezuela en el último mes del año, el cual encierra un ciclo festivo asociado al nacimiento del Mesías. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. En un encuentro de trabajo con las autoridades políticas, militares, policiales, entre otras, desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, el presidente Maduro anunció el desarrollo de un plan especial de nueva prosperidad social y desarrollo humano. El jefe de Estado explicó que el plan está en fase final de consulta con los movimientos sociales en el Congreso de la Nueva Época, en coordinación con el gobierno de China, para tomar en cuenta el plan con el que sacaron a más de 600 millones de personas de la pobreza. Estamos elaborando un plan especial de prosperidad, nueva prosperidad social y desarrollo humano, que lanzaremos en enero. Ya está en la fase final de consulta a los movimientos sociales en el Congreso de la Nueva Época. Hemos estado en coordinación con el gobierno de la República Popular China para tomar en cuenta muchos de los elementos del plan con que China sacó a 600 millones de habitantes de la pobreza, 600 millones de habitantes, y lograron pobreza cero en China, en un gran logro del presidente Xi Jinping. Así que los compañeros, bueno, Mervin Maldonado como vicepresidente social y el gobernador Héctor Rodríguez como coordinador del Congreso de la Nueva Época, han estado y están en la sistematización de los aportes, de las propuestas que van surgiendo para lo que será el lanzamiento del Plan de la Nueva Prosperidad y Desarrollo Humano. Por otra parte, el dignatario reiteró que recientemente se firmó en México un acuerdo social con la Plataforma Unitaria de Venezuela, que significa una inversión de 3.150 millones de dólares recuperados de las cuentas bancarias congeladas en el exterior. Somos Noticia. El PCV y el Partido Comunista de China realizaron una videoconferencia el día de hoy en la que se destacó la importancia de las relaciones de amistad y de cooperación entre ambas organizaciones políticas. Durante su intervención, Diosdado Cabello resaltó el gran acercamiento que han tenido ambos partidos políticos. En este sentido, destacó que el PCV siempre ha querido aprender de las experiencias del partido chino, pero tomando en cuenta las particularidades de cada país. Por otro lado, el primer vicepresidente de la Tolda Roja explicó cómo Venezuela fue el primer país que buscó la libertad y agradeció el apoyo de China con las vacunas de la COVID-19. El único país, o llegamos a ser el único país de América del Sur, en determinado momento, que se planteó una verdadera independencia, que se planteó una verdadera soberanía. Eso no le gusta a algunas personas, a algunos gobiernos del mundo, y nos hizo objeto de ataques que sin duda en otro momento podían haber sido considerados ataques de lesa humanidad. Si no hubiese sido por el apoyo de gobiernos como China, que nos han ayudado con el tema de las medicinas para el tema de la COVID, Venezuela hubiese tenido un altísimo índice de personas que padecieron una enfermedad. No nos permitían ni comprar las medicinas. Por eso nuestro agradecimiento a su gobierno y a ustedes, pues, por ese gran apoyo. El sistema de justicia penal, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, firmaron una resolución conjunta para la aprobación de protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal. Estas acciones fortalecen el sistema integrado de investigación penal a fin de hacer más eficiente y efectiva la exploración y detección de todo tipo de delito. Por otro lado, los vértices números 2, 3 y 6 de la Gran Misión Cuadrante de Paz establecen la lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de droga y financiamiento al terrorismo, entre otros. Son las 12 y 15 minutos. Regionales. La Autoridad Única del Estado Anzoátegui, Jesús Enrique Fermín González, informó sobre la creación del Instituto de Cultura del Estado. Fermín aclaró que el instituto combina el poder constituido y el poder constituyente. Creo que este es un logro bien fundamental, muy esperado por todos los artistas y los hacedores de cultura en nuestro estado, y que esto sirva de repente de reflejo también en otras comunidades, en otros estados, donde nosotros precisamente estemos poniendo en ejercicio la transferencia hacia el poder popular de las diferentes instancias de gobernabilidad, dándole poder al pueblo, pues en este caso es dándole poder al movimiento cultural del estado en Anzoátegui, donde hemos creado, además, que está recogido precisamente dentro de la ley de creación del instituto, lo que es el sistema de cultura del estado de Anzoátegui, que está estructurado en varios órganos que se alimentan y se retroalimentan constantemente. También informó que la Asamblea de Cultura del Estado es el mayor órgano en el área y es alimentada por las asambleas municipales, estructuradas por los circuitos de planificación institucional, de planificación artística y de planificación comunal. El alcalde del municipio Páez, el estado Apure, José María Romero, explicó que la cuarta edición de la Fiesta de la Llaneridad involucra a todos los municipios apureños y resalta la cultura regional. Bueno, fíjense, en primer lugar, lo importante de esta Fiesta de la Llaneridad es resaltar o darle continuidad y profundizar lo que el comandante Chávez hizo y proyectó desde el llano apureño, ¿no? Fundamentalmente, él lo hacía desde el Orza, ¿no? Pero bueno, Apure es todo, y Páez es Apure, y Apure es Venezuela, y Apure es nuestro, como dice la consigna de nuestra Fuerza Armada y del presidente Nicolás Maduro. Entonces nosotros hemos venido año tras año, desde que llegamos a la alcaldía del municipio Páez, hemos venido tratando de articular todos los pueblos, no solo de Páez, sino del llano, de la frontera, y construyendo pues una plataforma que permita fortalecer la cultura venezolana en ese territorio, ¿no? Y por eso nos creamos construimos con un conjunto de actores, poetas, bailadores de joropo, cantantes y dirigentes, la Fiesta de la Llaneridad. Romero aclaró que esta fiesta tiene varios aspectos, siendo el más importante cómo hacer un evento magno que sintetice el llano. Además, añadió que la tarea es reunir a todos los oficios y expresiones culturales de la región. Son las 12:18 minutos. Economía. El presidente Nicolás Maduro señaló que la devaluación de la moneda venezolana ocurrida en las últimas semanas ha sido causada por una perturbación por parte del dólar criminal. Ahora ha habido una perturbación por parte del dólar criminal sobreviviente de la guerra económica. El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo, y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami, que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela. Por eso yo llamo al pueblo de Venezuela y he llamado a todo el alto mando político militar ampliado a combatir por cerrar un año 2022 de estabilidad económica, de felicidad económica, de crecimiento para el país, y a derrotar el dólar criminal. Asimismo, reconoció que ha habido un fuerte aumento en las transacciones comerciales, que subieron de 100.000 por minuto a más de 700.000, lo que fue aprovechado por las mafias del dólar criminal para actuar. El mandatario nacional recordó que el marcador ofrecido por el BCV funciona de acuerdo a las reglas de la economía y del mercado. Indicó que tuvo una gran estabilidad durante meses hasta que el dólar paralelo saturó las transacciones. El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó este lunes a través de su cuenta de Twitter de un total de 118 acuerdos de negocios que dejó la Expo Transporte Internacional 2022. Asimismo, destacó que en tan solo 3 días de actividad, la Expo tuvo un total de 290.000 visitas y 5.000 solicitudes para la compra de vehículos modelos ICO y Saipa. La Expo Transporte Internacional 2022 se realiza desde el 8 de diciembre en los espacios del Parque Simón Bolívar en La Carlota, Caracas, con la participación de 350 empresas, entre públicas y privadas del sector transporte. Noticias del ALBA. Durante el 10º periodo ordinario de sesiones, el último de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional de Cuba, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, precisó que el país prevé en 2023 un crecimiento del Producto Interno Bruto en el entorno de 3%. En la misma sesión legislativa, Esteban Lasso, presidente del Parlamento, señaló que a pesar del complejo escenario para Cuba, el país resiste y avanza en sus propósitos. Son las 12 y 22 minutos. Tras una semana en que el Ministerio de Salud reportó 1.000 casos diarios de COVID-19 y pronosticó un pico para enero, las autoridades de Bolivia llaman hoy a la responsabilidad de la población. El director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, destacó que la cantidad de casos se está viendo altamente incrementada. Además, cifró en un 203% el aumento de casos notificados en los últimos 7 días. De igual forma, Armijo reiteró que es importante retomar las medidas de bioseguridad relajadas durante la desescalada de la quinta ola y recurrir a la vacunación como la forma más segura de encarar el nuevo rebrote. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Desde la prisión, el exmandatario de Perú, Pedro Castillo, publicó una carta al pueblo peruano en la que calificó de usurpadora a la actual mandataria Dina Boluarte. Lo dicho por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, expresó Castillo sobre Boluarte, en referencia a su anuncio sobre el envío de un proyecto de ley al Congreso para convocar nuevas elecciones para abril de 2024. La carta fue publicada por el exmandatario en medio de las protestas que vive Perú, en las que exigen su liberación, la renuncia de Boluarte, el cierre de Congreso y adelanto de elecciones para 2023. Son las 12 y 24 minutos. La policía de Bélgica realizó este lunes una serie de allanamientos a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el reciente escándalo de corrupción en la Eurocámara. De acuerdo con un despacho de la agencia Sputnik, se está investigando la información que se encuentre en los ordenadores de 10 funcionarios del Parlamento que fueron congeladas para evitar que desaparezcan los datos. Cabe recordar que desde que se conoció el escándalo, la policía ha confiscado material informático, teléfonos móviles y unos 600.000 euros en efectivo. Somos periodismo. Ecología. Este sábado fue inaugurado el mural ecológico de tapas más grande del mundo en la avenida Antonio Machado de la urbanización Casillejo, municipio Zamora del estado Miranda. Asimismo, el artista plástico Oscar Olivares manifestó sentir una gran satisfacción por la receptividad del pueblo de Guatire en el evento inaugural de la obra artística. Además, resaltó que más de 400.000 tapas de botellas fueron colocadas en la obra ecológica, que tomó cerca de mes y medio de realización. También comentó que hay miles de personas en el mundo que están conociendo la parranda de San Pedro gracias al mural ecológico. Son las 12 y 25 minutos. Las Brigadas contra el Cambio Climático contabilizan más de 15.600 jóvenes con la meta de culminar el 2022 con unos 20.000, así lo indicó el director nacional de la agrupación, Giancarlo Román, durante la clausura del primer Encuentro Nacional de Coordinadoras y Coordinadores. Las declaraciones fueron ofrecidas por Román desde el Salón Guaraira Repano en la Universidad Popular del Ambiente del MINEC en el centro de la capital. En el encuentro de cierre estuvo el titular del MINEC, Josué Lorca, el director del Observatorio Nacional de la Crisis Climática, Franklin Leal, y el director nacional de las Brigadas contra el Cambio Climático, Giancarlos Román. Somos conciencia. Somos ecología. Con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar la entrevista a Kautsky García, organizadora del Bazar de los Oficios, a las 3:30 de la tarde. También no se pueden perder el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy, a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.